sumar. Este es un espacio abierto donde acá, así como yo, vengan. Así, como cayó la lana. Es un espacio donde no representamos la voz de nadie. Acá, venga. Su voz está dispuesta para hablar, para decir lo que tenga ganas. Lo importante es tener ganas y tener cosas que contar, cosas que decir, ¿no? Bueno, le vamos a dar paso ahí a nuestro corresponsal, Ángel Basile. Tenemos un audio. Bien. Vamos. Ángel, ¿estás ahí? Hola. El angelito. ¿Querés, Luli, que pongamos el audio? A ver qué. Porque Ángel estaba, le recordamos a la audiencia, estaba recién nomás en la Casa de Gobierno, en una manifestación por los derechos de las personas con discapacidad, donde estaban personas con discapacidad, sus familias y también prestadoras de servicios del colectivo. Laura Echevarne, bueno, se hizo una concentración en la explanada de Casa de Gobierno para poder acceder a hablar con las autoridades, más que nada con la ministra Mariana Nadal, que no los atendió al final, prometiéndoles que sí. ¿Qué pasó a continuación? Sí, una vez más nos subestima la ministra de Salud de la provincia de Mendoza. Nos mandaron a llamar diciendo que podíamos entrar 4 referentes a dialogar con ella. Cuando nos acercamos a la puerta sale un policía diciendo que solamente podían entrar 2 referentes. Subieron 2 compañeras, Mónica del Observatorio de Discapacidad de la provincia con una profesional en la salud, y resulta que ahora nos mandan un audio desde el 5º piso diciéndonos que la ministra no nos va a atender, sino que va a venir Gabriela Juárez, que es de la Dirección de Discapacidad de la provincia, que sabemos claramente que no es quien toma las decisiones. Si bien su cargo tiene un compromiso importante, que nosotros claramente vemos que no se cumple la función que tiene que cumplir, pero bueno, evidentemente una vez más nos subestiman a todo el colectivo de discapacidad. Bueno, y suponiendo que qué es lo que puede llegar a pasar ahora, que el gobierno dilate la solución, ¿qué es lo que se puede llegar a generar a continuación? ¿Cuál sería el plan de lucha, no? El plan de lucha es que si no tenemos una respuesta favorable, que ya les acabo de contar qué es lo que sucedió, por ende entendemos que no tienen voluntad de solucionarlo, la próxima semana vamos a convocar a un nuevo paro, pero esta vez de 48 horas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, que tengas buen día. Bien, Ángela, ya escuchábamos el audio de esta persona que nos compartía la situación que han estado pasando. Bueno, no sé si querés dar algún otro contexto. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, buenísimo. Hasta ahora de eso, mucho fastidio, mucho enojo, porque no es la primera vez que se manifiestan. El claro mensaje del gobierno, el claro mensaje del gobierno ante todo esto, que es... digamos, abaratar la mesa de diálogo. En vez de salir la persona realmente responsable de tomar la decisión, mandan en una segunda instancia a una embajadora para ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y esto en el marco de, por ejemplo, donde va a haber un 52% de aumento de la pauta publicitaria, en tanto el gobierno con algunos medios hegemónicos, ¿no? Y por un lado suelta la mano de la plata y por el otro lado hace recortes y más recortes, y eso sumado los recortes que ya de por sí van a venir a nivel nacional. Así que no sé cómo se le va a arreglar el pueblo para poder seguir subsistiendo. Tal cual. Bueno, Ángel, te agradecemos el trabajo en las calles de Mendoza y mañana nos estaremos comunicando seguramente con más información. Bueno, un abrazo grande y ojalá se repitan las visitas que tuvimos hoy. ¿Quién te dice que tengamos una nueva locutora en la radio? Ya firmó. Ella no lo sabe, pero ya firmó. Por 2 sándwiches de miga me vendí yo, imagínate. Esto es así. Así uno entra, después uno no sabe cómo sale. Sí, como dice un Charlie García, grande, ¿sí? La entrada es gratis, la salida vemos. Vemos, viste, es así. ¿Viste? Bueno, Angelito. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación en la semana. Abrazo grande. Bueno, ¿cómo te has sentido, Aldana? Bien.